Empezamos este programa Noches Vacías número 23. La semana pasada las dejamos botadas. Ah, quemado. Es culpa de quemado. Oh, sí. Saludar a todas las personas que nos están escuchando y están sintonizando radiocurruf.org Este es el nuevo capítulo de Noches Vacías, como tú bien decías. Volvimos de nuestra... Retiro de silencio. Sí. Retiro de silencio, retiro espiritual, descanso. Un retiro mental. De cansancio, todo eso junto. Ese mix que teníamos en la cabeza, en la cuerpa toda entera, y que ya nos sentimos mejor. Y la idea igual es hacer un programa como bien, como transmitir igual, a pesar de todas las cosas fomes que a veces nos toca como informar y denunciar. También tener como un poco, no sé, de transmitir alegría o buena onda, buena energía. Y yo creo que fue una buena decisión no haberlo hecho la vez pasada, porque la semana pasada estaríamos así como... Y bien, estamos aquí y no nos iremos nunca más. Sí, la semana pasada yo me tuve que ir de viaje a ver a mi familia. Y ahí me pasaron muchas cosas también. Sí, se fue a la capital la niña. ¡Calla! ¡Estaba la cagada! Terrible, terrible, terrible. El metro lleno, los malls llenos. Muy extraño todo. Gente violenta. No, muy violenta. Sí, los niveles de violencia contra la gente que anda en bicicleta, brígido. Brígido, brígido. Ahí sí se han visto como noticias de muchos ciclistas. Es que de verdad se siente, po. Atropellados y que han muerto por en estos no, días. Se siente en la cotidianidad, más allá de las protestas de la Plaza de la Dignidad y todo. Y lo otro que quería como decir es que, claro, hablando de los ciclistas, las ciclistas... luego de octubre de la revuelta del año pasado y que sigue pasando ahora, como que de ahí los ciclistas fueron como una amenaza, pues eran como una parte de ese enemigo poderoso que decía Piñera, y que son como los que andan de negro, ¿cachai? Los que se visten raros, los que andan en bici, ya, y somos como ahora los que andamos en bici son una amenaza. Entonces como que los viejos, no sé, pues, de las micros se sienten así como, ah, ¿qué se cree este terrorista? Le pasaré por encima. ¡Rechazo! ¡Pa! ¡Lo mato! Sí. Igual siempre esa imagen del ciclista vestido de negro se ha perseguido, pero ahora es mucho a nivel de la población, de cualquier persona así de tendencia a rechazo, te persigue el ciclista. Yo ando toda a tener en bici. Sí, pues. Sí, no, está difícil la situación. Pedía. Estamos pedidas por todos lados. Puta la licencia. Ya. Sí, están convulsionados los tiempos, pero hacemos este programa para resistir justamente estas convulsiones y poder estar bien. Para nosotras también es una terapia juntarnos, vernos las caras y saber que estamos... Y reírnos. Resistiendo juntas y reírnos juntas. Que sobreviviremos. Sí. Como esa canción que dice, al final la vida sigue igual. Sí. Allá, bien, ya ordenándonos un poquito, en este capítulo número 23 vamos a estar hablando sobre el suicidio femicida, feminicidio, y con relación al 12 de octubre también, sobre descolonización y patriarcado y todo este sistema nefasto en el que estamos. Así es que eso. Vamos a escuchar un tema entonces, para continuar después con los temas que tenemos para el día de hoy. Sí, y vamos a saludar a las personas que nos están escuchando en estos territorios y en otros, y contarles que nos están retransmitiendo desde Radio Tropiezo, y siempre nos mandan saludos desde allá, de México, y estamos muy contentas por eso, y saludamos a Gatite Pirate y a todas las personas que construyen esa linda radio, y muy experimental por lo demás. ¡Oh, sí! ¡Muy juvenil! Y nos vamos con un tema... un tema de Miss Bolivia que nos mandaron por ahí. Ya lo habíamos escuchado, pero lo vamos a escuchar de nuevo. Un tema que se llama Paren de Matarnos. Justicia para Julia. Esta es la seña de Julia. Nuevo femicidio impacta a la región de Aysén. Feministas patagonas exigen intérprete de lengua de señas para madre y padre de Julia. El día 2 de octubre del 2020, en la ciudad de Coyhaique, fue asesinada Julia Mancilla Vargas, de 21 años de edad. El femicida sería su primo,

que viven en una región fuertemente machista y tímida para pronunciarse públicamente en contra de la violencia que afecta a las mujeres y el femicidio, como comenta Yorka Chouquian. Se invita también a colaborar económicamente con la familia en la cuenta de Marta Vargas Leiva, cuenta RUT del Banco Estado, RUT 7872906-6, al correo aiceninas.feministas@gmail.com. Y el dolor igual que uno siente como mujer, pues, o sea, como joven igual, o sea, Antonia era súper niña en realidad todavía, pues sí, era menor que yo, y que tuvo que pasar todo ese infierno, y como pasarlo ella sola, pues en silencio. Uno se pone a pensar y dice, ya, uno le pasa algo feo, ¿cachai? No sé, te va mal en algo, algo te sale mal y no lo quieres contar, igual te haces te haces daño tú misma por dentro, pues, por algo quizás mínimo a lo que le pasó a Antonia. Entonces, ponerse en esa situación, en todo lo que ella tuvo que vivir previo a esta decisión tan terrible, que fue este suicidio femicida, que tampoco se habla mucho de eso, o sea, para los medios y para toda como la población en general, Antonia como que solo se suicidó porque no pudo soportarlo más, pero no se va al fondo de esto, o sea, no fue porque Antonia quiso, ya no quería su vida o estaba chata del mundo. Fue por este acto, fue por un acto de un tipo asqueroso que abusó de ella, y no sé, donde igual todas acá conocemos cómo son esos casos, pues, de abuso, como que es muy, la burocracia es pero horrible, donde te hacen miles de pruebas, tú tienes que poco menos, no sé, qué cosa más mostrar para comprobar de que sí a ti te abusaron y que te crean, que realmente te crean. Entonces no está esa confianza todavía en las mujeres, porque las instituciones realmente no están para escucharte, no están para apoyarte en estas situaciones, po. O sea, acá... previa a toda esta formalización de este tipo, igual se le hicieron como, así como, ah, ya, pero ella anduvo en una fiesta, po. O sea, ¿por qué andaba en una fiesta sola y se fue con un hombre? Entonces, como culpando a la víctima finalmente. Y ahí uno se da cuenta de por qué Antonia igual quizás pudo tomar esta decisión, po. O sea, teniendo a gente que sabe de que a ti te hicieron tal cosa y aún así te siguen juzgando a ti y no al tipo. Entonces, igual la sociedad está bien, bien loquita también. Sí, por decirlo menos. Sí, yo igual me quiero referir como a la defensa de este personaje, porque en realidad, más que referirme técnicamente, porque no manejo esos conceptos, quiero referirme como a su postura y a cómo él en realidad normaliza y justifica esta situación de que, claro, es súper normal que alguien se vaya con otra persona que no está consciente y que además abuse de ella. Como que en esta clase social, como tú bien decías, se justifican tanto esos hechos que llegan como a creerse y a tener el descaro de poder hablar en un juicio abiertamente público diciendo ese tipo de justificación a un hecho que en realidad no es justificable. Súper desactualizado además con las convenciones actuales, con los... con las áreas que deberían manejarse un abogado o una defensa en realidad en el 2020, me parece que todo eso también es parte de todos estos abogados de no sé de qué sector serán, pero todas estas clases sociales que en realidad abundan, claro, sí. Y además que se repite, si uno escucha otras defensas también, ve las que, así como que, ¿y qué crees que uno es tonto? Como que, ¿qué piensa? Que no leemos, no revisamos otra información que no sea lo que ellos nos están diciendo. Como que me parece muy, muy patudo de su parte todavía de querer tratarnos como estúpidas y como estúpidos también, porque me pasa no solamente en estos tipos de casos. Y me parece muy parsa de su parte. Yo creo que esos tipos igual deberían vetarlos para no continuar en este tipo de juicios, porque son una vergüenza en realidad como abogados llevando estos casos. Bueno, y por eso obviamente deben contratarlos también, porque no tienen escrúpulos en realidad para mentir y para difundir en realidad cosas que no, que son bastante injustificables, porque decir que su defendido tiene una pinta de actor me parece una cuestión muy burda viniendo de un abogado, así como que no tiene un sustento que le permita en realidad hacer como una comparación en realidad como a esta defensa también, que me parece que fue bastante buena la del caso de Antonia y que también pudo lograr que este tipo se fuera con prisión preventiva. Eso. Muerte los femicidios. Sí, también yo creo que saludar a la familia de Antonia, a uh-huh. las hermanas, a los hermanos de Antonia, a la mamá, al papá también, que yo creo que es un largo camino. Ya lo vimos con el caso de Ginny, donde igual fue mucho tiempo, muchos años en realidad de espera para que en realidad lograran condenar a esta persona, a Claudio Tolosa. Entonces también esperamos, aunque sea larga la espera, yo creo que se busca lo mismo en este caso. Sí, yo creo que estamos cansadas también de que se repitan y se repitan estos actos femicidas en contra de mujeres, en contra de luchadoras por el medio ambiente, en contra de mujeres solo por el hecho de ser mujer y de creer que ellos tienen un dominio sobre su cuerpo y sobre su ser, solo por el hecho de ser hombres, y así como también lo tienen todos estos hombres que rodean a estos machos femicidas, que encubren, que justifican, y está tan cerca de nosotras, está tan en nuestra cotidianeidad, no es como un caso lejano, son nuestras amigas, son nuestras hermanas, somos nosotras mismas, entonces ya hay un cansancio gigante de que todo este sistema avale este comportamiento femicida, y sobre todo por el riesgo que corren nuestras hermanas más chicas. Como actitudes también, así como ultra machistas, todavía muy patriarcales, como yo no sé, es como, ¿cómo no se van a dar cuenta que las cosas están cambiando? Porque ellos no quieren que cambien. Somos nosotras las que estamos haciendo esos cambios y las que estamos luchando porque se produzcan, pero ellos están todo el rato luchando para que no se produzcan, pues, ¿cachai? Y para que esta estructura impuesta, patriarcal, siga así como está, po. Y ellos queden impunes y puedan tener a estas mujeres, pueden seguir haciéndolo a su disposición o como objetos. Y la verdad es que estamos bastante cansadas. Y no por eso no vamos a seguir hablando de estos casos en el programa, que justamente yo creo nuestra misión de mostrarlos y de poder comentarlos. Y denunciar también. Y denunciar, porque muchas veces esa espera de justicia es demasiado larga. Es demasiado larga y a veces ni siquiera llega. Entonces, claro, uno busca otros métodos, pues, los que tenga para poder hacer esas denuncias. Y para poder nombrarlos y saber quiénes son, porque la memoria también es súper frágil. Y sobre todo en estos casos, y luego los nombres de estos tipos ya ni siquiera son nombrados como violadores, entonces pueden volver a insertarse en una estructura social y pueden volver a ser como otras personas y volver a hacer lo mismo. Y muchas veces uno lo ve, po, que violadores se cambian de región, se cambian de territorio y llegan así como unos desconocidos y vuelven a hacer lo mismo, a manipular, a violar. Y entonces estas denuncias que hacemos a través de estos medios también yo creo que sirven un poco para eso, para que estos tipos no tengan las puertas abiertas, para que se sepa quiénes son y no los queremos en nuestras comunidades, ni cerca de nosotros, ni cerca de nuestras compañeras más pequeñas. Y por eso nos vamos a defender. Eso. Sí, me gustó. Sí. Sí, te apoyo con todo, amiga. No, sí, es que da mucha rabia. Ya, ya, que... estamos chatas. Claro. Sí, o sea, pero es que en realidad, claro, estos personajes se agarran de todo el respaldo y como el chip libre que tienen en este sistema, que es un sistema totalmente, o sea, creado, no sé, por estos países, Chile, todo, o sea, viene, no sé, po, vamos a hablar en un rato más de este encuentro de los mundos. Del 12 de octubre, que fue una masacre, un genocidio a los pueblos de lo que ahora se conoce como Latinoamérica. Y yo ahí, creo que todo parte de ahí, po. Ahí se pudrió todo. Ahí se pudrió todo. Llegaron estos seres iluminados, civilizados, con un pensamiento súper patriarcal, machista, de someter al más débil, de, no sé, de, pucha, dejarlo en la mierda, en realidad. De esclavizar. Y todo ese sometimiento que se aplicó en ese momento, ahora es como esa herencia, ¿cachai? Aquí estamos, ¿cachai? Ahí nacieron todos estos países, todos estos gobernantes, ¿cachai? Y que finalmente es lo que se replica y sigue y no ha cambiado porque ha sido el mismo sistema, solo que le van poniendo otros nombres y ahora somos, no sé, República, ¿cachai? Pero finalmente es una base totalmente de colonizar, de someter. Matar. De matar y donde todo eso está permitido. Solo porque, de un lado, sí, del de ellos. De esas personas que tienen esa como cuota de poder, ¿cachai? Y que los van a, en este caso, que son los hombres, porque este sistema fue hecho y creado por estos hombrecitos, y que siempre van a estar ahí tapándose entre ellos, po. Y ya las leyes y todo están así. Entonces, es una cuestión que viene mucho más profundo, pues, y que igual es difícil de cambiarlo. Entonces, por eso hay que descolonizarse primero. Sí, y de ahí vamos a hablar de eso en el segundo bloque. Vámonos entonces con un tema. Con un temón. Ñaña, descoloniza tu belleza. Sí, un temón de una ñaña que nosotras seguimos mucho. Y somos sus fans. Es muy hermosa y tiene canciones muy hermosas y es muy consciente la ñaña. Además tiene un Instagram, Isleña Antumalén, y ella hace tutoriales de maquillaje. Y son muy bacanes porque mientras ella hace el tutorial de maquillaje, está hablando de toda la contingencia del territorio. Sí, le da un contenido, pero sí, muy bacán en ese momento de donde tú podías estar, no sé, igual podías ir siguiendo así como ya tu delineado, tanto, pero al mismo tiempo te va diciendo como, no sé, hasta a veces comentando noticias y en su estilo, po. Claro, porque ella se está autocuidando, está como viendo su cuerpo, cuidándolo, y también está descolonizando su belleza. Y entonces eso tiene también un contenido que no es menor, y a nosotras nos encanta y le mandamos muchos cariños a la Isleña Antumalén. Sí, Isleña Antumalén. Escúchenla. La saya.

esta masacre, donde se vendieron niños como esclavos, se llevaron niños a circo en Europa, hubo esclavas sexuales, robos de tierra que siguen hasta el día de hoy, sacrificios de muchas personas que vivían en los territorios antes y buscando oros y metales preciosos, riquezas, tierras, vivir del trabajo de otros. Se produjeron muchas violaciones y en los colegios se sigue enseñando entonces este descubrimiento de América. Y después de tanto tiempo y de tanto conocimiento que existe al respecto y de voces de gente antigua, de historiadores, de gente de distintos lugares desde donde habla, se sigue enseñando lo mismo. Entonces, cuando hablamos de descolonización, claro, uno ve la escuela y ve los libros de texto y dice, ¿cuál, po? Si la colonización está aquí, la tenemos encima, y como hablábamos recién de el patriarcado y de los femicidios, es lo mismo, pues tenemos esta colonia encima con estas botas encima de nosotras, po. Sí, ¿sí? Sí, entre paréntesis, pero con respecto a este mismo tema, quería nombrar esta ridiculez que compartió una ministra de Cultura de nuestro país, la ministra de Cultura. No esperábamos menos. Sí, ay, es que no me escucho y siento que no hablo. Alejandra Noboa compartió una ilustración de un artista mexicano, Saludos México, en la que representa el encuentro de los dos mundos con camisetas de equipos de España, como la de Cristiano Ronaldo. Ay, no. Con el Real Madrid, ¿cachai? Y pero claro, esta es una ilustración, es una parodia. O sea, el artista explicó y dijo, esto obviamente es una parodia porque, claro, sale como el Cristóbal Colón, bonito, así. Es que hay gente que no entiende el sarcasmo. Y la loca lo compartió, o sea, nuestra ministra de Cultura. Ridícula, po. Y reina ridícula. Idiota. Sí. Yo lo vi en Twitter a la mañana y dije, ¿qué? Y así como, ¿esta es ministra de Cultura? No, sí, vergüenza. Y pone así como, hoy conmemoramos el desarrollo, sí, de dos pueblos. El desarrollo le manda a la linda. La fusión de culturas y el valioso intercambio de recursos y avances que hoy caracterizan a nuestra sociedad. Muy feliz. Hashtag tía lo del encuentro entre los dos mundos. Y al final, igual esto se masificó y mucha gente como que ya la reportó y la loca tuvo que terminar disculpándose y borrando, creo, este tuit. Pero en realidad esto que hace esta funcionaria de gobierno también es como un reflejo de lo que todos estos viejos tienen en su mente, que es como, ah, sí, celebremos la civilización, ¿cachai? Como si no andaríamos a pata pelada y no sé qué, no sé, andaríamos hablando, no tendríamos teléfono ni wifi ni internet ni nada. Pero no ven todo eso que pasó o no lo quieren ver en realidad. Y también ellos lo siguen replicando, pues, porque claro, ese genocidio y ese violación a los y vulneración de los pueblos de las primeras naciones es cuático y sigue pasando ahora. O sea, lo vemos, por ejemplo, claro, vinieron en ese tiempo unos españoles a reventar territorio acá de los pueblos para llevarse todos los recursos, ¿cachai? Para sus riquezas, para enaltecer su ego. Pero ahora pasa lo mismo, solo que con tecnología, o sea, vienen transnacionales, multinacionales a explotar todo acá, los minerales, pasa con, no sé, pues, empresas españolas, ¿cachai? De electricidad, de hecho acá todo, no, los recursos están, son dueños los extranjeros y acá los pueblos son, está totalmente sometido y esa idea como que se mantiene, pues, o sea, tampoco ha cambiado mucho ni ha evolucionado mucho que digamos, pues, si no es por la tecnología que es como evolución que finalmente le sirve a ellos. Y así se funda el Estado. Todos los Estados se fundan en base a lo mismo, a la usurpación de territorios que no les correspondían y a la creación de una pseudo-identidad que tampoco existe, pero que se crea como la identidad chilena, con unos bailes que se supone que son chilenos, o con una manera de ser, cómo es el chileno, con equipos de fútbol. Con la comida. Claro. Pero son cosas tan superficiales que cuando en la cotidianeidad uno ve las comidas como que de verdad son antiguas, que tienen un sentido de salud, ¿cachai? Es todo tan distinto cuando uno va a la profundidad de esa identidad que se intentó extinguir y que se intentó asesinar en ese momento y con esta imposición. Primero de la colonia española y luego de este estadito chileno. Y no es un encuentro de dos mundos en ningún caso. Es un exterminio, ya lo sabemos. Y bueno, igual pasó que hay ese como sentimiento. Ya, yo sé que es una cosa simbólica y todo y que se ha dicho harto, pero cuando se bajan las estatuas de los colonizadores, igual se siente bien. Igual uno siente alegría en su corazón. Yo sé que es simbólico y todo, pero pucha que da alegría ver esas cuerdas con una fuerza y cayendo cabezas de Pedro de Valdivia y de todos estos opresores que están aquí en las plazas, como que si bien son estatuas y son de metal y todo, tienen una carga de representación muy vital. Entonces recuerdo yo con alegría esos momentos, y aunque sean simbólicos. Y a mí también me da mucha alegría cuando veo ahora, porque lo más cercano es acá, obvio, cuando lo vimos ahí, pero cuando vemos lo que está pasando en Colombia, en México, en otros países donde... En Bolivia. Claro, en Bolivia, donde también se están derribando estas estatuas, como que es bacán, así como... Uh-huh. Qué buena que en toda Latinoamérica está por fin así como descolonizándose un poco simbólicamente, pero como tú dices, se siente bien. Que ese símbolo ya le muestres en su cara que en realidad no le compras lo que te vendieron, que en realidad era toda una mentira y que eso es lo que más glorifican. En realidad no lo quieres y lo vayas a destruir porque en realidad no es parte de ti. No es parte del lugar, del territorio. Sí, y yo creo que igual una de las cosas que se repite todavía ahora es, por ejemplo, esto de la religión. O sea, como que muchas veces se frenan procesos porque, en este caso, bueno, cuando estaba este genocidio, quienes vinieron acá como en realidad a justificar todo lo que estaba pasando, todas estas atrocidades, era la Iglesia Católica, que venía con este, con, no sé, la palabra de Dios, ¿cachai? Y a mostrarle que había un único Dios y a enseñarle todas esas creencias, porque todo lo que estaba acá, todo lo que creían estos pueblos en Dios, no sé, los que le rezaban, o pedían a la tierra, al sol, a la luna, ¿cachai? Sí. Para ellos eso no tenía validez y eso se sigue dando, o sea, por ejemplo, igual... todavía se mantiene, por ejemplo, en el pueblo mapuche, que tiene una religión muy distinta a la católica o no sé, evangélicos, lo que sea, como que se les sigue diciendo así como no, ellos están mal o ellos adoran a otras cosas como del mal. Y también son, no sé, como discriminados, ¿cachai? Hasta en ese sentido, y que se siga manteniendo hasta ahora, es cuático. O que, no sé, pues, gobernantes, así como presidentes, presidentas, que se presentan con la Biblia en la mano, ¿sí? Es como repetir lo mismo, como ¿cachai? Como lo que pasó en Bolivia, po. O sea, como... voy y con la poniendo la Biblia ahí como un símbolo de acá es no sé, es como repetir lo que se dio en ese momento, y que claro, ahí como que uno vuelve y dice, no estamos tan lejos de esos tiempos y de lo que pasaba en esos tiempos, ¿cachai? Porque no fuese tanto tampoco. Si nos vamos para atrás a contar los años, tampoco son tantos siglos, y está aquí, por encima de nosotros, nuestras abuelas, nuestras tatarabuelas, y de ahí viene. No es tan lejano, no es como una historia como te la pintan en el colegio, así, en un libro, como lejana. Muchos años. Es esta historia, son pocos años. Sí. ¿Y cuánto tiene la humanidad en el planeta? ¿Cuánto tenía 13.000 años la gente mapuche que vivía aquí? Eso es harto tiempo, pues, pero de 1542 hasta ahora no es nada. Y también me pasa, escuchando lo que decías tú, que claro, esa colonización y esa puesta de bota encima de la cultura pasa cuando se descalifica ese conocimiento. Por ejemplo, en la salud, ¿cachai? La salud alópata igual la tenemos bien encima, y a pesar de que nos salva en muchos casos... también tapa un poco la existencia de la salud desde otras perspectivas, ¿cachai? Que también son válidas. Entonces, en general, la medicina alópata siempre se ríe de la existencia de un machi, se ríe de la sanación con las plantas, como... No, eso es otra cosa, ¿cachai? Yo soy médico alópata y yo sano así, ¿cachai? Entonces, esos dos mundos siguen estando en guerra, pues, siguen estando peleados, y sobre todo ese gran mundo que se supone que es el que debe ser, pisa al otro, pues, lo invalida, lo silencia, se ríe de él, y sigue pasando hasta el día de hoy, como uno lo puede ver siempre. Eso quería decir. Así es, amiga, así es. Sí, y yo creo algo ridículo que sigue pasando también, y que lo hacen en España, es que celebran esta fecha, pues, así como... Claro, si ganaron. Pues. Es como... ¡Oh! Y hacen fiesta. Sí, se llevaron todo, ¿cómo no van a celebrar? ¿Cachai? Pero en realidad, si lo vemos como pensando ya como una mente del siglo XXI, ¿cachai? Igual es cuático, porque celebran un genocidio, pues. O sea, si lo vemos como, no sé, la Segunda Guerra Mundial, Hitler, no sé, pues, y así, ¿cuántas otras guerras, cachai? Que han pasado como más reciente, eso sí se, no sé, pues, se dice, no, eso es totalmente inaceptable, cachai. Eso sí, es que ahí sí hay violación a los derechos humanos, ahí sí hay... No sé, po, se condenan, claro, po, toda esa violencia, todo ese esos horrores en realidad, ahí sí, po, pero viendo hacia atrás cómo fue hecha su historia, no lo ven así, po. O sea, para ellos sigue estando como ese imaginario de que vinieron a salvar a unos incivilizados, y que ahora, no sé, fue como un bien para la humanidad. Un poco menos tenemos que agradecerle, porque hoy, gracias, españolitos. Nos rescataron. Entonces, yo creo que igual eso es una cuestión que debería cambiar, porque, claro, pues, tú antes decías que ya la gente sabe de otras fuentes, ¿cachai? No de cómo te lo pintan en los colegios. De que la historia realmente no fue así, po. Y, por ejemplo, a veces tú leías, no sé, po, yo leía libros como de historia del gobierno, y que te decían así como los mapuches existían, y es como, loco, todavía estamos acá, y como así, como matando a muchos pueblos, pues yo creo que pasa acá y en muchos otros países, que como que ya dan por que inexistente, o que ya no se habla el idioma, ¿cachai? Entonces, no sé, me da rabia. Sí, pero eso, lo bueno es que la gente sigue resistiendo, po. O sea, por eso igual igual como que se ha intentado modificar ese nombre que se le da al 12 de octubre, como el descubrimiento de América o el encuentro de los mundos, como por el Día de la Raza. El Día de la Raza. Sí. Por el día, no sé, por de la resistencia, porque en realidad desde ahí en adelante los pueblos de acá han resistido, po. Y siguen resistiendo, mujeres, hombres, niños, todos, po. Y es lo que pasa, por ejemplo, con las defensoras de la tierra, como Berta Cáceres, ¿cachai? Víctima de una transnacional, que defienden su territorio, defienden sus aguas, sus ríos, y su forma y su manera de convivir en esta biodiversidad donde somos parte de un todo. Pero eso como que, claro, pues se sigue dando. Y se sigue dando la pelea también. Sí, yo creo que es importante recordar de que no fue un descubrimiento, sino que fue una invasión, un saqueo en realidad, donde, como tú bien decías, hubo muchas torturas. Y también, como decía la viejita, se les lavó el cerebro a las personas con la evangelización. Entonces también eso hizo que se olviden muchas cosas de la cultura que eran propias y que se pase este sincretismo cultural y donde todo se mezcla y al final es como una cuestión muy loca y que al final, bueno, al final, lo más loco son los que en realidad siguen tratando de mantener su cultura viva como lo tenían, como vivían los antepasados, por los antepasados. Sí, yo creo que igual todo eso, como eso en realidad es un trauma de la gente, po. O sea, imagínate todas las cosas que tuvieron que pasar, ¿cachai? No sé, por los abuelas, como para llegar a negar tu cultura, llegar a negar tu religión, a no practicarla, ¿cachai? Y para como generar hasta ese rechazo y odio muchas veces, como sí, diciendo tú de un pueblo, negándolo así, más que hasta un, no sé, una persona chilena o extranjera que no sea perteneciente a un pueblo que sea originario de acá. Y porque todo lo que tuvieron que pasar, po, o sea, todo lo que sufrieron para llegar a esto, po. Y yo creo que ahí igual está lo rescatable y lo valorable de las personas que sí continuaron, por ejemplo, hablando el idioma, ya sea escondidas de estos conquistadores, ¿cachai? Que eran unos, no sé, yo ni siquiera me logro imaginar todo lo que tuvieron que pasar. Y porque ahora igual denunciamos hechos así, pues, como que son terribles. Pero ahora ya, no sé, pues está la tecnología y uno puede denunciar, pero antes nada, y nosotros éramos unos seres totalmente inferiores y que no teníamos ni voz ni voto en nada en realidad. Sí, uno se lo imagina cuando ve el actuar de los milicos en la calle como lo hemos visto estos días. Y claro, uno no vivió la dictadura, por ejemplo, que sería como el hecho más cercano, pero ahora muchas generaciones más nuevas pudieron ver ese despliegue de milico y paco en la calle de forma desatada. Entonces yo creo que eso también hace crear esa conciencia del pasado. Y además nos da gusto cuando mucha gente joven pregunta, se acerca al pasado, busca ese pasado, y cuando lo busca encuentra eso, pues, ese horror. Entonces, esas ganas también de resistir y de luchar por reivindicar esa resistencia está ahí por la gente más joven. Y eso igual también me da alegría. al igual que el botar las estatuas, el poner en el lugar de esas estatuas a esas abuelas, tatarabuelas y gente que vivió todo ese proceso, como esas mujeres huilliches que hablan de José Santos Lincomán y de toda esa historia, que cuando la cuentan están ahí ellos. Ellas dicen, cuando hablamos de esta historia, ellos vienen acá y están aquí y nos acompañan. Y eso también una lo siente. Cuando vuelve hacia atrás, tú te encuentras, pues te encuentras esa historia. Entonces esa historia de colonización y de violaciones está viva, está aquí. Y también somos hijas de eso. Y eso también nos lleva a estar así como estamos ahora, pues, como intentando descolonizarnos, pero con este aparato de encima que te dice no podéis descolonizarte, vive así, en esta estructura, en este patriarcado encima y con este tipo de cuerpo, con esta manera de ser, con este comportamiento. Y así tiene que ser, pues, y eso te lo muestra la televisión, la publicidad. Y también dentro de nosotras tenemos esa colonización por esas cosas cotidianas que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Pero una está así como todo el día preguntándose, esta actitud que tengo yo, ¿será realmente mía? ¿O estará impuesto por este maldito sistema capitalista y patriarcal y colonizador? Y ahí uno está tratando también de descolonizar esas cosas. Y de construirse. Y de construirse, por supuesto. Siempre. Yo quería, antes de que quizás vayamos pasando a otro tema y finalizando esto, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Hay avisos muy importantes. Bueno, hace una semana hablábamos que se murió Kino y que a mí me gusta mucho. Hay otro personaje que igual me gusta mucho, que es Galeano. Entonces yo hoy día quería leer un poema de Galeano para terminar este tema. O sea, este tema. Para cerrar. Muy bien. Y dice... ya, bueno, me voy a poner... Octubre 12. El descubrimiento. De descubrimiento. Ya, todo de nuevo. Ah. Sí, lo editamos. Sí, ya. Octubre 12. El descubrimiento. En 1492, los nativos descubrieron que eran indios. Descubrieron que vivían en América. Descubrieron que estaban desnudos. Descubrieron que existía el pecado. Descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo, y que ese dios había inventado la culpa y el vestido, y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Ya, vamos a una... ¿A algo? ¿Sí? Ya. Vamos a una canción. Vamos, DJ Cativo. Hace más de 5 siglos que los vagos del gobierno arribaron del infierno en los barcos de un pirata, con lepra, curas y ratas, a llevarse sin pagar oro, plata y reficar, agua, tierra, pan y leche, y a lavar con Odebrecht las lucas en Panamá, que los mantenga su madre patria. Su madre patria, que los mantenga su madre patria. Su madre patria, su madre patria. Su madre patria, su reverenda madre. Su madre patria. Estos son los requisitos para ser multimillonario. Pague el mínimo salario al que necesite un puesto. Evada todos los impuestos y apoye su candidato. Pa' que aquilice el contrato. Dele coima al enemigo. Cianuro, dele al testigo. Y dele cuota al paraco, que los mantenga su madre patria. Su madre patria, que los mantenga su madre patria. Su madre patria y su madre patria. Su madre patria, su reverenda madre. Su madre patria. ¡Sarmiento Angulo! ¡Sáquemelo tantito! En la casa de Nariño secuestraron al Estado. No quieren estudiantado ni universidades públicas. Se rascan las partes públicas con la plata de la gente. Y a sus hijos delincuentes los meten a las privadas. No estudian ni aprenden nada, pero van pa' presidentes. Que los mantenga su madre patria. Su madre patria, que los mantenga su madre patria. Su madre patria, su reverenda madre. Su madre patria, que los mantenga su madre. Su madre patria. Vengo con este merengue pa' decirle al policía que contra sus viles patrones, que al pueblo tienen amargo y ayudan a echar en barco a liberales, godos, perros, curas, lepras y banqueros, reinas, pastores y narcos, que los mantengan. Su madre patria, que los mantenga su madre. Su madre patria, su reverenda madre. Su madre patria, que los mantenga su madre patria. Su madre patria. Ahí estaba un tema de Adriana Lizcano, otra seca, y Edson Belandia de Colombia. Creo que se llama Su Madre Patria. Me encanta ese tema. Es dedicada a todos estos malditos bastardos que nos vinieron a matar, a violar, a poner la pata encima y a llevarse todo y a seguírselo llevando ahora y con una codicia extrema. Y que más encima nos quieran enseñar cómo vivir, cómo relacionarnos entre nosotras y con nuestro propio cuerpo. No, chao. Que los mantenga su madre patria. Sí. Oye, la Esther nos envió un saludo. Entonces, un audio. ¿Lo pasamos antes de que...? Sí, es nuestra amiga del sur. Sí, de más al sur que... igual que nosotras, así que esta es nuestra nueva vida. Sí, está en el hoyo, va. ¡No! Igual yo que me nosotros. Siento un poco en el hoyo. No, pero saliendo, siempre saliendo adelante, obvio, pero en el hoyo. Obvio. Es que todas y todos estábamos colapsados, así es obvio. Mucha reunión virtual. Sí. Ya vamos a hacer un capítulo de salud mental y todo. Espiritual. Sí, ¿eh? Podemos y podemos hacer un día dar los tips de limpieza, así como sahumerio y esas cosas. Ya. El próximo y baños y cuestiones. Sí. ¿Les parece buena idea, no? Sí, pero lo hacemos antes y después contamos cómo nos porque muerta. Bueno, hoy día no hicimos el programa. Y si no, lo hacemos la otra semana, porque... Sí, es que nuestro horóscopo decía que no diéramos consejos que no cumplíamos nosotras mismas. Ay, ¿en serio? Bueno, sí. Ustedes. No, era Géminis Libra. Ay. Tú puedes hacerlo. Ah, sí, yo lo haré. Deja a Dios la tarea. Ya, escuchémosle este. Ay, no. No, otra vez. Espera. Ahí va, ahí vamos, va. Estamos. Ahora sí, no, atrás. Ahora sí. No, sí, ahora sí. Ya. Hola chiquillas, me arranqué un ratito para enviarles un audio, justo ahora estoy complicada, por eso no pude hacer llamada, pero bueno, quería primero saludarlas, estoy escuchando igual dentro de lo que puedo el programa, solo que no puedo llamar. Porque me vine a Osorno, así que estoy acá en el Chauracagún. Me vine un tiempito, un par de meses yo creo, a estar igual, bueno, entre algunos compromisos que tenía y también a estar con la familia. Por salud mental es importante. Así que igual como que por ahí me trasladé, así que bueno, estaba escuchando igual los temitas que están conversando por ratos, así que bueno, igual lamentable lo de Julia, tal como comentaban, como este es un país reactivo, ¿cierto? Igual tiene que pasar una situación para que se ponga en evidencia lo mal que está el sistema. Sabemos que igual está todo podrido, pero de repente saber que hay personas que viven en situación de discapacidad y son estas situaciones en las que para esta sociedad, tal como está conformada, ¿cierto? Son, comillas, personas discapacitadas cuando en realidad no lo son. Debería haber este acceso de manera integral para todas las personas, que todas las personas pudieran acceder a la justicia, a los procesos, sobre todo en una situación tan dolorosa como lo que les pasó a que están viviendo, ¿cierto? Como la mamá y el papá de Julia, así que es súper triste. Ha sido igual un duelo, hoy día han ocurrido también otras situaciones que siguen poniendo en evidencia en el fondo la violencia que vivimos, vivimos a diario. Y bueno, el femicidio como la expresión más horrible que pudiera existir del odio, de la misoginia, ¿cierto?, hacia las mujeres. Así que igual súper triste por eso con ustedes, igual chiquilla. Y bueno, así que a enviar el Nehuen nomás que se pueda, porque igual quienes estamos siempre como atentas a estas noticias, nos las sabemos, porque tal igual como mencionaba ahí la compañera, son algunos casos los que salen un poco a la luz y otros que han súper invisibilizados también, así que igual la idea es poder hacer difusión y también estar apañando en lo que se requiera. Así que eso, no sabía de la funa de Miss Bolivia, así que siempre es bueno estarse informando, así que igual es bueno saberlo. Ahí buscaremos la información. Y bueno, por otra parte, esta fecha del encuentro de dos mundos igual las estaba justamente escuchando, así que la colonización caló hondo, y bueno, yo específicamente provengo de una familia que fue criada como en el cristianismo también, desde la rama evangélica específicamente. Entonces igual desde allí, como desde esa vereda, igual una como que logra ver cómo la colonización caló. Sin embargo, la idea es un poco, cierto, recuperar esa espiritualidad ancestral y de lo que somos. Y de nuestra identidad, que es la misma iglesia al final la que te despoja de eso, porque de lo contrario, en el fondo, no eres parte de. Entonces hay toda ahí unas ideas que desde un púlpito se entregan y que, por supuesto, generan efecto. Así que la idea igual es, desde nuestro espacio, recuperar esa espiritualidad ancestral, en este caso específico del ser mapuche, ¿cierto? Así que igual igual en ese sentido concuerdo y pucha. Al final, nuevamente una fecha y nada que celebrar y nada, total, todo lo contrario. Así que igual, chiquilla, en ese sentido, bacán escucharlas, voy a seguirlas escuchando y ahí ojalá que para el otro programita ya podamos conversar directamente, en vivo, a la distancia, ¿cierto? Pero eso, así que, y bueno, contarles igual un poco que hoy día comenzó el juicio de Mandu, que es Marcelo Mandujano, ¿cierto? El compañero que se encuentra privado de libertad, es un preso de la revuelta social, así que igual va a ser un juicio de días, de manera semipresencial. Tiene más de 40 testigos en su contra, la mayoría PDI, Paco. Entonces igual ahí, pero pese a todo, se ha estado apañando harto y se ha tratado de hacer harta agitación, harta difusión, las campañas siguen, así que igual en la misma página de la radio Curruf pueden igual encontrar la información por si alguien quiere revisar de las campañas. Así que eso, les envío un abrazo, chiquillas, saludos para todas y desde ahora, al menos por un tiempito, les voy a estar conversando desde acá, desde el Chauracahuín. Así que un abrazo y que estén súper bien. Así que ahí estamos conversando. Abrazos, Esther, qué bacán escucharte y que estés en el programa igual. Sí, muchos abrazos. Agradecerte igual por enviarnos ese mensajito. Sabemos que igual está para la cagada como nosotras. Y eso, pues harto ánimo y nos vamos a estar escuchando mejor porque va a tener mejor señal. Muchos cambios. Bueno, yo también fui a ver a mi familia, por eso no estuve el programa pasado y antepasado. Bueno, el pasado no hubo, pero el anterior. Oh, yeah. Y yo la escuché y le mandé mensajes por WhatsApp y no me contestaban. Es que saben que se me olvidó el celular. Sí, es como que yo les mandaba hartos mensajes. Soy su fan, me encanta el programa. Estábamos ahí súper concentrados en el programa, amigo. Entonces fue como un poco Sí, imposible. Estábamos en el caos en realidad. En un momento. Me imagino. Pero lo superamos súper bien. Por ¿cierto? Supuesto. Sí. Salimos a ir. De todo. De todo. Igual a mí me pasó que tengo varios familiares enfermas, po. Varias familiares enfermas. Mis ancestras están enfermas. Entonces una también se enferma con ellas, po. Y fue rudo igual, po. Y sobre todo allá hay harta gente enferma, po. No solo del coronavirus. Mm. Todas las enfermedades se han como desatado igual. Y hay harta muerte alrededor, entonces es rudo igual, po. Está rudo este momento. Sí. A mí me... Delante quería sacar algo a la luz muy brevemente de que cuando hablábamos de la justicia patriarcal, yo vi hace unos días la acusación constitucional que le hicieron al ministro de Salud, Jaime Mañalich, y me pareció pero muy horrible también. Es como cero argumento técnico, en realidad como basándose en cosas del sentido común y mostrando unos correos como si ellos lo hubiesen querido mostrar. Y en realidad los mismos correos decían que ellos habían sido los ineficientes y que ellos en realidad no habían hecho las cosas bien. Entonces, y aún así este sistema en realidad y todos sus políticos avaló eso, rechazando esta acusación constitucional. Y respaldando también a este personaje, que como vemos y como dijo anteriormente, es un personaje que tiene mucho poder y está súper blindado. Y nos dimos cuenta nuevamente porque fue un detestable cuando borró la lista de espera de enfermos en el gobierno anterior. Ahora dejó la cagada con la pandemia. Y se sigue también escudando y riéndose de la gente y de todas las personas que se murieron producto de su mala gestión. Eso y ganando mucha plata. Mm. Como con la muerte de las personas, con esta necropolítica que estamos viviendo. Sí, y haciendo de las suyas, aprovechándose de todo, nuevamente. De sus negocios truchos, de vender la salud nuevamente, así como que no le importa que haya una pandemia. Total, hay dinero para pagarle a estos tipos que son los que hacen negocios, pero no hay dinero para solventar a las familias que están sin trabajo y que tienen que salir todos los días a trabajar. A exponerse. Claro, porque si no, no pueden comer. Claro, y la culpa de los contagios es nuestra. De nosotros. Porque salimos al mall o algo. Sí. Y así también esas mismas listas de espera que este tipo escondió, están ahí, po, son existentes. Mi tía lleva más de un año esperando una operación de cáncer de colon, ¿cachai? Y así 1000 personas. Si ya antes las listas de espera eran gigantes, con lo del coronavirus ya fue... Olvídate de operarte, o sea, olvídate de que la medicina alópata te ayude a vivir, olvídate. Y si vas al centro de salud, te puedes contagiar. Y ha pasado a muchas personas que por ir a los centros de salud... se han contagiado del coronavirus, entonces está brígida la cosa en relación al sistema de salud. No solo ya, siempre hablamos al principio de esta temporada, o sea, de la primera temporada, harto de la pandemia y de lo que estábamos viviendo, pero claro, todas estas otras cosas quedaban un poco escondidas por el tema, pero ahí están, po. Ahí está la enfermedad y ahí está este sistema de salud horrible. Sí, y como tú dices, operaciones que están en lista de espera, pero también tratamientos de personas que tienen VIH, de personas que se dializan, un montón de tratamientos que han congelado, y así como que la gente que queda en la nada, así como que juegan con la vida de las personas y ya han normalizado tanto la muerte, que nos cuentan todos los días la cara cuántos muertos van, que ya es como, y uno más, bueno, les dará lo mismo, yo creo, a estos tipos. No les interesan, están tan deshumanizados en realidad que es parte de la lista de espera y de los miles de muertos que ya lleva este país producto de la pandemia y de lo mal que lo han hecho también como gobierno. Sí, de un sistema de salud en colapso que se cae a pedazos y que ya está muriendo. Eso, ya nos desahogamos. Ahora me siento mejor. Me voy para mi casa. Me voy al juzgado. Al juzgado. Ya, pero ¿por qué? Es como un chiste que solo ustedes lo entienden. Sí. Tienen que explicarlo. Pueden escuchar un podcast que se llama A lo Solte. Ahí lo comprenderán. Ah, ya, muy bien. Lo recomendamos también. Hay hartos podcasts buenos. El otro día se hizo... Tienen un podcast nuevo esa chiquilla que se llama ¿Pero quién es esa ciudad? Igual está ¿Para bueno. ¿Para qué hay tantos problemas? Sí. ¿Vieron que somos pioneros los nombres de programas con nombres de canciones? Qué bueno. Ya estamos terminando, quedan pocos minutitos y estábamos diciendo, hablando como de las luchas de resistencia y estamos en octubre y acá mi amiga decía que de octubre se venía bueno y bien movido. Ya por lo menos en algunas ciudades se están viendo manifestaciones y todo esto en el contexto de que ya se cumple pronto, o no sé si llegamos a la fecha, pero ya por lo menos en este tiempo las secundarias y secundarios estaban evadiendo a todo ritmo el metro. Y claro, de ahí en adelante, de octubre del año pasado, como radio igual estuvimos presente en varias de esas manifestaciones, transmitiendo, publicando sobre lo que pasaba acá en Temuco y en los alrededores, como cercanos a acá donde nos encontramos, como todo lo que estaba pasando, porque estaba pasando en todos lados. Como que no hubo un rinconcito, hasta en mi pueblito hubo manifestaciones donde no pasa nada, y que ya se acerca, y también como consecuencia de toda esa revuelta hubo mucha gente que fue detenida y que hasta ahora siguen presa, que son los presos y presas políticas que están en distintas cárceles de las ciudades. Por ejemplo, hoy día y hace poquito se ha subido al Instagram de la radio un comunicado, o sea, entre comillas, como un pequeño escrito que hacen 5 cabros que están prisionero en la cárcel de El Manzano de Concepción, y envían un mensaje para seguir en las manifestaciones diciendo lo siguiente. Dice, esperamos, o sea, los 5 estamos bien. Esperamos que no se olviden de nosotros. Sigan la lucha, por eso estamos aquí, por luchar. Sigan con las marchas, en los carteles, el apoyo en las calles, y ahí se despiden desde la prisión política. Para todos esos chiquillos, chiquillas, igual que todavía están algunos presos, presas, otros en arresto domiciliario, y así como con causas que hasta ahora están cayendo detenidos en estas manifestaciones que nuevamente están comenzando. Pues allá en Santiago se levantó la cuarentena y la gente volvió a la calle. Vimos hace unas semanas cómo un paco tiraba a un niño de un puente y que casi lo mata. Entonces la represión sigue ahí, los pacos y los milicos están igual de desatados, la impunidad hacia todo lo que pase hacia los manifestantes también está ahí. Todavía hay muchos y muchas víctimas de lesiones oculares ocurridas durante octubre y los meses que siguieron de manifestaciones, y que no tienen reparación, no tienen justicia, y ahí están. Lo que, no sé, ocurre con Gustavo Gatica, Fabiola Campillay, que son como los casos más conocidos a nivel comunicacional, se ha tratado harto eso, pero acá en Temuco igual existen cabros que desde el día uno ya empezaron siendo víctimas de los pacos. Y como ustedes saben que Temuco o la Araucanía, como que es el centro de entrenamiento en realidad que tienen estos personajes, hace muchos años ya había sucedido con Fabiola Antiqueo, quien también perdió la visión en un ojo producto de una lacrimógena. Y que luego ya se masificó esta nueva estrategia en la revuelta. Así que igual también para ella yo creo que hay que recordar que ella también está en esa lucha de que se reconozca que todo, o sea, lo que se hizo con ella, en realidad que se haga justicia, porque han pasado años, han pasado ya años y no, no se ha llegado tampoco a buen puerto con eso. Sí, también hay una invitación para el jueves 15 acá en Temuco, en Prat con Mon, a las 18 horas. Agitación disidente y feminista por los y las presas políticas mapuche y de la revuelta social, en contra de la impunidad y porque seguimos luchando por una asamblea constituyente con todos los pueblos, con toda la identidad y para todas las especies. Bueno, bueno, así es la diversidad. Sí, hay mucha diversidad. Sí. Igual no hemos tocado este tema de la asamblea constituyente y eso. A mí me da un poco de pudor en el sentido de lo que dices tú, de que hay chiquillas y chiquillos presos, está, hay caleta de personas lesionadas, entonces asesinada, a mí me daría asesinada, también, violada. Me da un poco de vergüenza utilizar mi energía, por lo menos, para esos procesos. No estoy hablando de ir a votar o no votar, sino que estoy hablando de ocupar nuestra energía para visibilizar ese proceso. Me daría un poco de pudor en relación a todo lo que está sucediendo. No es un pasado, no pasó el año pasado, seguimos viviendo lo mismo y estamos resistiendo para eso. Y este programa también se hace para eso. Entonces, por eso yo creo que en ninguna de las cuatro hemos querido como acercarnos mucho a ese proceso. Por una cosa también de nuestras ideas, de nuestras perspectivas y de lo que vemos que está pasando en la realidad. Hay que decir algo. No. No, sí está bien. Yo solo voy a decir que no sepa qué es la bola y que vivan su vida y vivan y dejen vivir. Con eso es suficiente y cada uno ve lo que hace y si tiene coherencia con lo que dice y con lo que hace o no sé, se siente con la moral así muy alta para cuestionar a otras personas en ciertas cuestiones, no sé. Ahí los dejo a su conciencia, cada uno verá lo que hace y lo que no hace. Como que me tiene chata un poco eso de que se anden paqueando. Creo que las personas son suficientemente conscientes. ¿Apruebo? No se los diré a ustedes. Pero yo creo que eso, po, cada uno ve qué quiere hacer y qué no quiere hacer. Ya las personas, si ustedes no les alimentan, entonces no se meten en su vida. Eso nomás. Sí, y también dar otra información sobre, bueno, ya están empezando las manifestaciones y todo este como cronograma de, uno ya tiene, va cachando lo que va saliendo en los días, pues tú ya decías el 15 hay algo, una actividad ahí de las chiquillas feministas. Oh, y nosotros vamos a tener un programa igual. ¿Un especial? Sí, vamos a tener un programa el 18 de octubre con la red de medios radiales del Gualmapu y la Patagonia. Así que ahí si quieren sintonizar Radio Curruf y enterarse de todo lo que pasa en el sur del Gualmapu y la Patagonia, pueden sintonizar ahí en las radios que van a estar conectadas. Eso. Sí. Ah, ya, pues iba a decir de que el 16, o sea, al otro día, 16 creo que es... ¿Viernes? 16 de... Sí. Sí. El viernes, este viernes, en la plaza del hospital, como comúnmente se conoce, a las 4 de la tarde, la ACES, la coordinadora de los estudiantes... Secundarios. Están convocando a una... manifestación, no sé, una concentración ahí en la plaza y que se va a dar en todos los territorios a las 8 de la tarde noche. Así es que eso. Sí. Y también llaman a en eso hay que gastar la energía, yo creo, más que andar haciendo campaña. Pero bueno. Pero por eso digo, no sé para qué la volada nomás. Eso, en buena onda, sí. Pero... No te paques a ti misma. No te paques a ti misma, amiga. No, jamás. No me siento reflejada. Ese sí que no. Ese sí que no. Pero eso. ¡Ah, oh, un minuto! Ya nos vamos, ya, pescado. No sé si alguien tiene algo más que decir. Sí, no, no, solo una despedida, un poco más. Una despedida más decente. Por favor. Seguramente van a ir saliendo más actividades sí. Durante la semana, entonces para que estén atentos. Al Instagram, Facebook, que ahí sí. Vamos tirando todo. Y a la página. Y eso porque sí. También es bueno que se salga a apañar a la gente y a los chiquillos que salen ahí a dar cara también. Porque a veces yo igual siento que se les deja tirado y no se les acompaña y... yo creo que esa igual es parte de nuestra responsabilidad. De ejercer nuestro noble derecho a manifestarnos y a ocupar nuestras calles. Bueno, terminamos entonces. Sigan la programación de Radio Curruf en radiocurruf.org. Está muy buena esta radio. Hay música muy buena, ¿han visto? Sí. Oh, sí. Renovada, renovada. Pónganle una orejita, se los recomiendo. Sí. Y de lunes a domingo, bueno, a veces se para la transmisión por cosas de la vida humana, pero sigan las transmisiones y nuestro programa todos los miércoles a las 8 de la noche, Noches Vacías, hecho con mucho cariño por estas pequeños seres del bosque y del Gualmapu, que quieren estar aquí conversando con ustedes. Sí, abrazos y gracias a todas, toditos, los que nos escuchan. ¡Abrazos! Sí, gracias, chao. Necesita para no.